se ha ido al paraíso para nunca regresar. Te vamos a extrañar, adiós amigo, querido Elmer. Nos deja un gran vacío, en el corazón lo sentimos, con tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Aguantar este golpe al corazón, cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará como lo hizo ayer. Llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué ha sido de tu vida, amor. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo y cada aplauso son suyos también, y estas lágrimas son pensando en él. Nuestro amigo que se fue, y este es el homenaje para ti, Elmer, de Internacional Euforia de Iquitos y Agua Bella. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, soportar la realidad, sobre todo este dolor.